Esta tarde se da a conocer un comunicado de Fundar, Centro de Análisis e Investigación Económica, en donde, bueno, pues se critica duramente el paquete económico enviado a la Cámara de Diputados, ya que dice este comunicado de Fundar no es un paquete que resuelva los problemas de fondo de la economía mexicana ni del país, ya que antes de aumentar los impuestos debería de haber una estrategia para recaudar más, ya que recuerda Fundar, solamente en el primer semestre del presente año los créditos fiscales sumaron 468 mil millones de pesos, recursos que desafortunadamente no se van a poder, pues, de alguna manera cubrir. Así es que, bueno, pues ahí está esta situación en cuanto a las críticas al paquete. Y Raúl, bueno, pues